Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas del Salto a este nuevo programa de Economía Cabreada en este martes 17 de septiembre, el tercero de esta temporada. Las aguas están revueltas, pero que muy revueltas con el tema de la fiscalidad y sobre todo de la financiación de las comunidades autónomas y más que parece que se vayan a revolver, así como vayan avanzando los pasos para intentar tener lo que el año pasado no tuvimos, este curso no tuvimos, unos nuevos presupuestos generales del Estado. Tenemos que tener en cuenta que el gobierno de coalición no le va a valer simplemente con tener un documento que pueda convencer a los propios partidos de la coalición o incluso a los propios partidos de izquierda del arco parlamentario, sino que va a tener que convencer a todo el bloque, incluido los partidos de derechas, incluido a los partidos catalanes, incluido a los partidos vascos, y sabemos que no lo va a tener absolutamente nada fácil. A la batalla por la financiación de las comunidades autónomas se suman las exigencias por condonar parte de las deudas autonómicas, deudas del FLA, tal y como se le va a hacer a Cataluña. Y ahí vemos como hay unas comunidades gobernadas por el Partido Popular que están llevando esto clarísimamente a la batalla de lo político, ignorando absolutamente la batalla de lo económico, y se están negando o cerrándose en banda a negociar esas condonaciones de las deudas, tal y que, como he dicho, se le va a hacer a Cataluña. Un sinsentido si tenemos en cuenta que muchas de esas comunidades gobernadas por el Partido Popular son las primeras a la hora de poner la mano para reclamar dinero al gobierno central, porque efectivamente muchas de ellas no pueden afrontar, algunas no les da la gana, afrontar el tener unos buenos servicios públicos, que es para lo que deberían estar esos presupuestos y esas comunidades autónomas. Claro, a todo esto, a esas negativas para que se le perdone el Estado central, pues justamente la semana pasada conocimos los nuevos datos del impuesto de patrimonio que publica cada año la agencia tributaria, en este caso los de 2022, en la que pudimos ver cómo algunas de esas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, bien sea Andalucía, bien sea Galicia o bien sea la señora Ayuso, siguen bonificando al 100% o al 50% en el caso de Galicia el impuesto a un pequeño selecto de grupo de personas de altos patrimonios, mientras, como digo, esas mismas comunidades autónomas se niegan a renegociar o negociar una condonación de la deuda, son las primeras en poner la mano y al final, como digo, acaban perdonando una cantidad de dinero que bien podría venirles, por ejemplo, para seguir pagando becas escolares, sanidad, etcétera, un montón de cosas que, como digo, muchas de esas comunidades autónomas adolecen. Pues ese va a ser el tema nuestro de hoy. Más impuestos, menos poner la mano, más cobrar a los ricos, más querer que te lo pague el resto del país, más subir el impuesto de patrimonio y algunos otros impuestos que también pueden afectar más a las rentas altas, y menos tener vuestros servicios sociales, vuestros servicios públicos pauperizados y por el suelo. Para charlar sobre estos problemas de financiación autonómica, impuestos a los que más tienen y de esas batallas más políticas que económicas, charlaremos hoy con Carlos Martín Urriza, economista y diputado de Sumar, que nos explicará esas nuevas propuestas fiscales que presentaron justamente ayer para que se incluyan en el nuevo proyecto de los presupuestos generales del Estado. Y también charlaremos con mis dos compas, Aurora Báez, del Salto Andalucía, y Javier Rodríguez, de O Salto Galicia, que van a venir a contarnos cómo lo que se mueve, lo que no se mueve, lo que se menea en esas dos comunidades autónomas, cuánto dinero se le ha perdonado a los millonarios de esas comunidades autónomas y qué están haciendo, qué estrategia política, económica, comunicativa están llevando los gobiernos del Partido Popular de esas dos comunidades autónomas para seguir pidiendo más, poniendo la manita y pidiendo el cazo al gobierno central mientras le perdonan a los que más tienen. O sea que nada, chicos, chicas, amigos, amigas del Salto de Economía Cabreada, ya sabéis, yo soy Yago Álvarez Barbal, responsable de Economía del Salto. Esto es Economía Cabreada. No os vayáis, que ahora enseguida empezamos. Hoy tenemos un programazo bastante interesante, porque, bueno, tenemos aquí al diputado de Sumar, responsable de las políticas económicas dentro del grupo, dentro de Sumar, que al ver ayer Carlos Martín Urriza, que además ya lo hemos tenido aquí en Economía Cabreada, es un tipo con el que charlar de economía es un placer siempre, a mí me gusta mucho hablar con él, tiene un gran conocimiento y, por supuesto, tenemos a mis compañeros, a Javi y a Aurora, con el que vamos a hablar de cómo está la situación en Galicia y Andalucía. Hoy salimos un poco del madrileño centrismo, ¿eh? Hoy, en vez de hablaros de Ayuso, que ya sabéis que yo me podría tirar como media hora hablando del impuesto de patrimonio y de Ayuso, hoy nos vamos un poquito a Galicia y Andalucía para poder charlar con ellos, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos aquí Carlos Martín Urriza, economista, responsable de políticas económicas, de propuestas económicas en Sumar y diputado. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por acceder y por dedicarnos un tiempo a charlar con nosotros, nosotras aquí en El Salto y en Economía Cabreada. Carlos, vamos directo al mejunje, ¿no? Habéis presentado una batería muy importante de medidas y de propuestas para ser incluidas en ese proyecto de presupuestos generales del Estado. Muchas de ellas de carácter fiscal, carácter económico, pero en este programa que nos queríamos centrar un poco en el tema de los impuestos que se centran en el patrimonio o que afectan, digamos, a las altas rentas o altos patrimonios, te quería preguntar por dos propuestas, a ver si nos las puedes resumir, explicar un poco, que sería ese impuesto solidario a las grandes fortunas, que lleva 2 años en marcha, que viene a sustituir, o mejor dicho, a complementar el impuesto de patrimonio, y también vuestra propuesta que me ha parecido muy interesante en cuanto a las herencias, Carlos. Sí, mira, en la parte de patrimonio en realidad tenemos dos propuestas. Una que sería que nosotros pensamos que todavía hay recorrido que apurar en el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que además ha operado muy bien a la hora de establecer un suelo fiscal en este impuesto tan importante y evitar esta competencia desleal que las comunidades más ricas como Madrid o las que tienen una base fiscal más ancha, ¿no?, por las rentas de capitalidad. En Madrid están todos los organismos del Estado, los headquarters de las grandes empresas, ¿no? Y esto permite que Madrid se pueda permitir hacer una competencia fiscal a otras comunidades autónomas atrayendo a ricos, ¿no?, rebajándoles, ¿no? Entonces, este impuesto ha sido muy efectivo. Nosotros queremos seguir ahondando. Posiblemente luego la recaudación no vaya al Estado, sino que las comunidades autónomas pues acomoden el impuesto a lo que establece el Estado, y ahí lo que queremos es bajar de 3 millones el patrimonio neto considerado, excluida con un mínimo exento muy amplio que hay de 700.000 euros, pero rebajarlo a 1 millón de euros. Es decir, introducir a algunas personas más que deben contribuir también, porque al fin y al cabo las personas con más renta, más patrimonio, son las que se benefician más de vivir en sociedad y, por lo tanto, las que tendrían que aportar más. Y el segundo elemento que tenemos en el apartado de patrimonio es que nosotros queremos crear un impuesto especial para bienes de lujo, ¿no? Uh-huh. Lo que serían los famosos Lamborghinis, los yates, los jets privados, ¿no? Y lo queremos hacer de una forma muy sencilla, ¿no? Es solo para gente que posee este tipo de bienes y mientras los poseas, y funcionaría igual que el impuesto de la circulación municipal que pagamos, ¿no? Es un impuesto que se pagaría como este, solo que lo pagarían los ricos mientras tengan un jet privado, mientras tengan un yate o mientras tengan un Lamborghini, ¿no? Uh-huh. Este sería el segundo elemento en lo que sería nuestra propuesta fiscal en la parte patrimonial. Antes de pasar a herencias, Carlos, por explicarlo un poco, que yo creo que igual la gente que nos está viendo igual no está tan puesta en el tema de los mínimos que hay entre impuesto de patrimonio, ¿no? El impuesto de patrimonio lo pagaban los que tengan como mínimo un año y el impuesto a las grandes fortunas lo tenía de 3, ¿no? Entonces, varias comunidades autónomas primero lo recurrieron al Supremo y al no ponerlo han subido ellos el exento del patrimonio al 3, ¿no? Entonces vosotros queréis bajar el primer al 1, digamos, para que vuelva a ser el impuesto de patrimonio, porque Ayuso y esta gente ha librado a la gente de entre 1 y 3 de pagar gracias a esa modificación que han hecho ellos en el impuesto de patrimonio, ¿verdad? Esa es la idea, es seguir teniendo un suelo en todas las comunidades autónomas que impida esta competencia que no tiene ningún sentido, porque obviamente Madrid, como la capital del país, lo que no tiene que aprovechar es su capitalidad para hacer competencia desleal al resto de comunidades. Esto es como muy poco patriótico, ¿no? Es romper España, o sea, generalmente es el discurso que utiliza la derecha, ¿no? Que queremos romper España. Bueno, pues esta política, ¿no?, de competencia fiscal desleal, esto sí que rompe el país, ¿no? Y lo lógico es tener unas bases comunes en todo el territorio. Y bueno, por encima de esas bases, por encima de esos mínimos, ahí está la autonomía fiscal que tiene que existir también de las comunidades autónomas, pero con un suelo razonable, ¿no? Y luego en la parte de herencia, lo que queremos es hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el patrimonio, pero en este caso con las grandes herencias y las grandes donaciones. Es nuevamente establecer un mínimo que funcione a nivel estatal, que nosotros pensamos que se puede recaudar mucho dinero, son unos 2.000 millones adicionales lo que estimamos, aunque entendemos que poco a poco en este impuesto, ¿no?, si conseguimos a lo largo del proceso presupuestario sacarlo adelante, este impuesto de solidaridad a las grandes herencias y donaciones, al final las comunidades autónomas se movilizarán, ¿no?, para recaudarlo ellas, ¿no?, y que no vaya a las arcas del Estado. Pero sigue la misma lógica que el otro y sería, pues eso, para herencias por encima del millón, con la vivienda habitual exenta, ¿no?, pues que aporten, ¿no?, que aporten más al sostenimiento de lo común. También habéis propuesto en ese documento que hemos comentado antes ciertas medidas que van encaminadas a los tipos altos de IRPF, sobre todo los tipos altos en el capital, ¿no? Y además, una de esas guerras que yo siempre tengo en redes sociales, siempre me gusta cómo explicarlo, ¿no? Es ese sistema fiscal que tenemos en el que se favorece más, pagan menos las rentas. O sea, el IRPF de las rentas, del capitalistas, ¿no?, de los rentistas, más que las del trabajo, ¿no? Vosotros habéis hecho una propuesta de subir esos tipos máximos, ¿verdad? Sí, aquí yo creo que con las rentas del capital hay que seguir una lógica doble, ¿no? Primero, que no puede ser que ganando la misma cantidad de dinero trabajando o a través de rentas del capital, acciones, inversiones, inmuebles, etcétera, etcétera, se tribute menos, ¿no? O sea, que ahí habría que buscar como mínimo una equidad horizontal, que yo creo que el gobierno sí ha dado pasos importantes en esta decisión ya. Pero nosotros vamos incluso más allá. Nosotros pensamos que las rentas del trabajo, o sea, que esa equidad horizontal, que no es solo pagar lo mismo, que en realidad las rentas del capital tienen que pagar más, porque no es lo mismo conseguir la misma cantidad de dinero trabajando con esfuerzo y dedicación que simplemente que tu dinero se ponga a trabajar, ¿no?, y al fin y al cabo termine rentabilizándose a través igual de rentas pasivas, de plusvalías de otros, etcétera, etcétera. Entonces, la lógica de nuestra propuesta seguía por estas dos cosas, no solo la equidad horizontal, sino también tener en cuenta que hay un esfuerzo completamente distinto entre las rentas que se obtienen trabajando que las rentas que se obtienen simplemente de que el capital trabaje para ti, que en realidad son otros los que trabajan para ti, es el trabajo de otras personas la que acaba remunerando ese capital. También hay un apartado de propuestas para reequilibrar el IVA, lo habéis llamado, ¿no?, en el que también se señalan a ciertas clases más pudientes, ¿no?, o a ciertos tipos de consumos, por decirlo de alguna manera, que premian lo privado sobre lo público. Sí, como tú has explicado muchas veces muy bien, el IVA es un impuesto regresivo, ¿no? Se paga lo mismo independientemente de tu nivel de renta, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos intentado es hacer un doble movimiento. Por un lado, elevar el IVA en aquellas actividades o proxies, ¿no?, que entendíamos que está relacionado con el nivel de renta para aminorar, moderar este componente regresivo que tiene el IVA. Y también estamos planteando eliminar el IVA en otros sitios, ¿no? En concreto, nosotros queremos eliminar la exención del IVA que tienen los apartamentos turísticos, ¿no?, que es algo que es difícil de entender. De hecho, tenemos toda una propuesta que va más allá del IVA, donde lo que pretendemos es elevar la fiscalidad de los apartamentos turísticos para que no sean tan rentables como son ahora y sea más rentable alquilar de manera permanente, ¿no? También en esa línea de hacer una proxy, pues entendemos que la educación privada, es en muchos casos una proxy de un nivel de renta mayor, sobre todo claramente en la universidad, en la enseñanza universitaria superior, ¿no? Pero también en algunas escuelas privadas, ¿no? Que a veces ni tienen concierto porque simplemente están pensadas para personas de muy alto nivel adquisitivo, y entonces nosotros queremos que estas actividades que están exentas del pago de IVA pues paguen el impuesto sobre el valor añadido, ¿no? Y luego otra, que no está dentro del IVA, pero que está relacionada con esta lógica, es la que, sabes que los seguros sanitarios privados están exentos del pago del impuesto sobre, de un impuesto sobre la prima del seguro, ¿no? Entonces nosotros esto queremos recuperarlo. Esto por un lado. Por el otro, en cambio, sí queremos rebajar pues el impuesto a la electricidad en los hogares, que es algo que ya hemos hecho con estos escudos sociales, ¿no? Tenemos una rebaja del IVA. Nosotros queremos mantenerla porque también entendemos que esto es una manera de fomentar el consumo eléctrico con origen en renovables frente a otras alternativas, y también queremos rebajar el impuesto, vamos, queremos llevar a IVA súper reducido las peluquerías, los pañales, los productos sin gluten y los servicios veterinarios, ¿no? Que entendemos que es también otro, que es algo que beneficia tanto al campo como a la ciudad, fíjate esta medida, ¿no? O sea, los servicios veterinarios, los agricultores hacen mucho uso de los mismos, y mucha gente en la ciudad, yo este dato no lo conocía, pero el otro día lo comentó Yolanda, hay 9 millones de mascotas, ¿no? Que viven muchas veces en grandes ciudades, ¿no? Y entonces, pues yo creo que esto es una política también social, ¿no? El rebajar el IVA de los servicios veterinarios. No tiene que tanto que ver con el tema fiscal de una manera directa, aunque sí que creo que tiene que ver mucho con la acumulación de riqueza y los rentistas que hemos estado hablando hasta ahora. Te tengo que preguntar, Carlos, ¿qué medidas estáis poniendo para atajar el enorme problema que tenemos con el tema de la vivienda? El tema de la vivienda es uno de los 9 bloques que llevamos en el documento, pero yo creo que todos tienen mucho peso, como el de la reforma fiscal que llevamos, pero y los servicios sociales, pero este en particular, porque es una gran preocupación de Sumar, ¿no? Nosotros hemos hecho una propuesta para terminar con la especulación de la vivienda en zonas tensionadas, ¿no? Nosotros queremos que, como en otros países, solo se pueda comprar una vivienda en una zona tensionada si es para vivir en ella, ¿no? Y de esta manera orillar a los especuladores. Si al menos, por ejemplo, no vas a vivir 5 años en esa vivienda, pues en esa zona tensionada no podrías comprarte esa vivienda. Queremos que la vivienda sea un bien, pues eso, para lo que tiene que ser, para vivir y no para especular. Hemos planteado también lo que te comentaba antes, aumentar la fiscalidad de los apartamentos turísticos para que al final se vean obligados a dedicarse a ser apartamentos para alquiler permanente. Y luego hemos hecho un planteamiento de cambio en la ley de vivienda. Sabes que la ley de vivienda es una ley marco donde cada comunidad autónoma cuelga lo que considera oportuno. Y está bien, ¿no? Porque la vivienda es una competencia de las comunidades autónomas, pero el Estado también tiene una competencia exclusiva, que es la de establecer bases en todo el país y en las actividades económicas relevantes, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que queremos es que se establezca pues algunos elementos de no tanto que tienen que ver con una ley de bases, ¿no? Y esto sería que nosotros queremos que, si la comunidad autónoma al final no ejerce la competencia de definir qué es una zona tensionada, pues que pasado un plazo esto lo puede hacer o un ayuntamiento o el propio Estado. Y por último, en este apartado, nosotros estamos planteando un cambio de modelo, ¿no? También. Es verdad que este cambio último que te he planteado lo tendría que aprobar el Parlamento, ¿no? Y eso puede tener dificultad, ¿no? Pero es verdad que si no aprobamos lo que es una zona tensionada, la zona tensionada, el definirla, ya desencadena todos los componentes que activa la protección, ¿no? Para los ciudadanos que está articulada alrededor de la ley de vivienda. Nosotros alternativamente hemos pensado lo siguiente: si esto no sale adelante en el Parlamento, lo que estamos planteando es que las ayudas públicas estén condicionadas. Como Europa nos condiciona sus ayudas, el dinero que nos da, Europa nos dice que lo podemos gastar, pero en determinados asuntos. Bien, nosotros lo que queremos es que crear un gran fondo a nivel estatal de 40.000 millones que se financiaría con redefiniendo, reorientando los créditos blandos de la deuda, que si no, no los vamos a gastar, y se asignaría a cada comunidad autónoma en función de sus zonas tensionadas, y si no te lo gastas, se redistribuye entre el resto. Es un fondo eficiente. Si tú no quieres llevarte un trozo, lo vas a perder. Bien, nosotros, para acceder a esos fondos, a esos créditos blandos de la deuda, tienes que hacer una serie de cosas. La primera, movilizar la vivienda vacía. Tenemos 900.000 viviendas vacías en las 6 ciudades más grandes de España y su conurbación. Esto es lo primero que tenemos que hacer, movilizarlas y rehabilitarlas, para lo cual también hay fondos europeos. Y la segunda medida, hay más medidas, pero la segunda medida que planteamos para crear, en última instancia, un gran parque de vivienda pública, ¿no?, de alquiler asequible y no descalificable, nosotros lo que queremos es cambiar el modelo. Hasta ahora el modelo habitual, y en el que desgraciadamente todavía seguimos, es que se construyen viviendas, pero lo hacen las inmobiliarias privadas. De hecho, el Ministerio de Vivienda lo que le hace es les da suelo público, les cede suelo público y luego les proporciona avales para que se puedan avales del Estado para que se puedan endeudar, porque si no los bancos no les dan crédito promotor, ¿no? Bien, pues nosotros lo que queremos es eliminar a las inmobiliarias privadas de la ecuación, y aquí queremos Estado emprendedor. El Estado tiene que ser el promotor en todos los niveles, a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel municipal. El Estado tiene que ser emprendedor porque además tiene los dos componentes básicos para hacer la vivienda, que es suelo público abundante en municipios, comunidades autónomas, en la Sareb, en Renfe, en Adif, en el Ministerio de Defensa, y tenemos los recursos a través de la deuda. Entonces, eliminar a las inmobiliarias privadas tiene dos ventajas. Primero, que nos sale más barato, porque no hay que remunerar a la banca que les presta el dinero. Y segundo, porque las inmobiliarias privadas son una garantía que todo lo que hagamos bajo ese modelo, pasado un tiempo, termina en el mercado especulativo. La prueba lo tenemos con los millones de VPOs que hemos construido y que todas ellas ahora no están en un parque de vivienda pública, que es muy magro el español cuando lo comparamos en Europa, sino que están en el mercado especulativo. Carlos, tú has dicho, ¿no?, estas cosas luego se tienen que aprobar, hay ciertas dificultades. Te tengo que preguntar no solo por la parte económica, sino la vertiente de política y de negociación, ¿no? Y además lo preguntaban también por ahí por el chat, ¿qué va a hacer Sumar para obligar al PSOE a que admita este tipo de propuestas fiscales? ¿Qué vamos a hacer o qué vais a hacer, ¿no?, para que el arco parlamentario, el bloque de investidura, como se le llamó, pueda sacar hacia adelante este tipo de propuestas fiscales y de vivienda, ¿no? ¿Qué crees tú que va a ocurrir? Muy buena pregunta. es la pregunta del millón, ¿no? Pero mira, lo que te he contado al final del parque de vivienda pública, eso el gobierno no necesita al Parlamento. Eso es simplemente redefinir los fondos de la deuda y cambiar la manera de hacer política. Eso es ejecutarlo de otra manera bajo otro modelo. Pero incluso en el Parlamento, mira, la propuesta fiscal que hemos hecho nosotros supone aumentar los ingresos públicos en 27.000 millones. Esos 27.000 millones los necesitamos no solo para sacar adelante las propuestas que llevamos, sobra, ¿no? Sobra porque lo que queremos hacer con eso generar un nuevo sistema de financiación de comunidades autónomas que está falto de recursos, ¿no? Para poder cambiar el sistema de financiación de comunidades autónomas necesitamos primero una profunda reforma fiscal, que nos lo está exigiendo Europa, que el presidente del gobierno también, las declaraciones que ha hecho van en esa dirección, entendemos, ¿no? Porque está pidiendo que aquellos que más sacan de vivir en sociedad aporten más al conjunto. Esto es del interés de la mayoría matemática que hoy tenemos en el Parlamento, el que tengamos a las comunidades autónomas bien financiadas, sobre todo porque la sanidad y los servicios sociales van a estar cada vez más presionados por el envejecimiento de la población. Y luego, por otro elemento, porque como Europa nos impone desgraciadamente todavía un proceso de consolidación fiscal que es antieconómico, afortunadamente el informe Draghi está empujando en otra dirección, pero como todavía nos lo impone, si queremos hacer compatible esa política antieconómica con no quedarnos descolgados del progreso del país, necesitamos hacer esta reforma fiscal porque necesitamos esos recursos adicionales para impulsar la transición verde y la revolución digital. Pero entonces, ¿y con el resto, más allá del PSOE, tú crees que puede haber una posibilidad de que algunas de estas opciones no haya algún, por lo menos que se debatan algunas de ellas, ¿no? Yo creo que sí, Yago, por lo siguiente, porque esas fuerzas a las que te refieres tú tienen un fuerte componente territorial y autonomista, ¿no? Y ellas quieren, bueno, no solo ellas, todos queremos, ¿no? Tener un sistema de financiación autonómica con recursos suficientes. O sea, yo creo que hay un interés común, no solo en ese apartado, sino también en el apartado del progreso. Quiero decir, si el país se queda descolgado de estas transiciones tan importantes, esto afecta a todos los territorios, ¿no? O sea, yo creo que hay un interés común, ¿no? En que esto salga adelante y salga bien. Este Parlamento ha hecho cosas mucho más complicadas, ¿eh? Que sacar unos presupuestos adelante. Nosotros ahora estamos construyendo el puente para llegar a ese final que tú señalabas. De momento lo que queremos es explicar bien las propuestas para mostrar que tenemos importantes oportunidades y que nosotros tenemos que aprovecharlas, ¿no? Como país, porque la transición verde, por ejemplo, tenemos una gran oportunidad. El tren del progreso vuelve a pasar por delante del país. Esto puede ser una oportunidad para España de dejar de ser un país periférico dentro de Europa. Y la reforma inmobiliaria que planteamos nosotros en el documento está muy conectada con la revolución digital en la que estamos. Fíjate, yo a veces cuento esto que parece un cuento, pero está, o sea, hay literatura, ¿no?, que lo avala. En el siglo XIX, donde funcionó bien la revolución industrial, fue en aquellos territorios donde se hizo bien una reforma agraria, porque entonces la productividad estaba embalsada en los agricultores, pero no tenían tierras que trabajar. Donde se hizo bien la desamortización y las tierras en manos muertas pasaron a los agricultores, pues oye, generaron plusvalía, mandaron a los hijos a estudiar, cuando volvieron montaron un telar, no sé. Hubo los mimbres. Ahora nos pasa lo mismo. Ahora nos pasa lo mismo. Esa productividad, lo único que ahora no está tanto en los agricultores, está en las nuevas generaciones digitales, que tienen las capacidades para explotar esa revolución digital. El problema que tiene la gente joven y no tan joven es que tiene que invertir tanto tiempo, tanto esfuerzo y tantos recursos en montar el proyecto personal, comprándose una casa, que luego no le quedan capacidades para hacer esa revolución digital. Y la revolución digital a veces se hace, pues eso, con gente, con ingenieros, gente preparada, pero lo hacen desde una casa, lo hacen, quiero decir que las redes de mini blogging se han hecho con un buen proyecto empresarial y con programadores muy aptos, ¿no? Pero quiero decir que lo que han necesitado es tiempo para poder dedicar a esos proyectos, ¿no? Por eso hacer bien la reforma inmobiliaria es básico para sacar capital que tenemos embalsado ahí rentabilizándose de manera pasiva con fondos de inversión, fondos buitre o rentistas, y tenemos que sacarlos de ahí y movilizarlos hacia la revolución digital o hacia la transición verde, que es donde necesitamos esos recursos. Por supuesto, el capital lo que quiere es rentabilizarse de manera pasiva sin arriesgar, ¿no? Que es lo que consigue en el ladrillo, en el inmobiliario. Pero es función del gobierno encauzarlo, ¿no? Y que arriesgue, innove, para justificar la plusvalía de la que se apropia, ¿no? Yo creo que es un elemento clave. En el mercado de trabajo lo estamos consiguiendo, Yago, con la subida del salario mínimo, Mario. con la estabilización del empleo. Estamos consiguiendo que determinados negocios que basaban su beneficio en las malas condiciones de trabajo estén desapareciendo, y estamos consiguiendo que aumente el tamaño de las empresas. Estas empresas están absorbiendo los malos negocios y estamos contribuyendo a la creación de negocios más productivos. Genial. Oye, Carlos, me dejo esto del cambio productivo que es muy interesante y lo de Draghi volviéndose keynesiano también para otro día. Carlos Martín Urriza, diputado, portavoz de Economía y Hacienda de Sumar, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias a ti, Iago. Buena tarde. Un abrazo. Yago, hay que conocabrear un poco más a Sumar. Vale, Fri, lo tengo en cuenta para la siguiente, que tengo que conocabrear más a la de Sumar. Muy bien. Bueno, yo creo que ya sabéis que a mí me encanta charlar con gente como Carlos que me pueda dar como propuestas. Y fíjate que al principio simplemente se ha dedicado un poco a explicar cuáles son sus propuestas y cuáles son los efectos. Pero cuando se ha metido a hablar de productividad y hablar desde el incluso una perspectiva histórica. A mí, como digo, me encanta oír a gente como Carlos y charlar con ellos sin necesidad de que esto sea ir a cazarles, ni muchísimo menos. Está claro que también aquí lo hemos visto y lo hemos hablado y él lo ha reconocido. Hay unas propuestas que simplemente conduce desde el gobierno de coalición, que no hacen falta entrar en los presupuestos generales de Estado, ni siquiera votar, se podrían adelantar, y hay otras que están muy bien abrir los debates, está muy bien que los hablemos, pero que es bastante complicadas que salgan adelante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, que posiblemente muchas de esas opciones, por muy buenas que sean, pues no acaben saliendo, ¿no? O que salgan y al final caigan en las competencias de las comunidades autónomas o que tengan que ser como el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones, que, ojo, a mí me parece muy interesante la propuesta del impuesto de sucesiones que imita el impuesto de patrimonio, que lo hace complementario, rollo de si no lo cobras tú, lo cobro yo, ¿no? Estado central, que es lo que ha llevado a esa guerra que hubo en el Supremo de Ayuso y Moreno Bonilla contra el gobierno central, que perdieron, y que por lo tanto ahora, como han explicado, esas comunidades autónomas van a poner impuesto de patrimonio, pero de 3 millones para arriba, para acoplarlo al estatal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, yo creo que es muy, muy, muy interesante lo que nos ha contado y que ha estado bastante, bastante guay. En su más salvo a Sánchez Mazo y poco más, lo siento. Bueno, no seáis tan duros. Probablemente Carlos es de la parte más cabreada de Sumar, como dice Mecalero, pues posiblemente, ¿no? Posiblemente Carlos Martín Urriza sea de las personas en el tema económico, por lo menos, que más están batallando en ese sentido. O sea que yo creo que ha estado bastante, bastante, bastante interesante. Bueno, pues aquí tenemos a Aurora Báez, nuestra redactora, flamante redactora andaluza del Salto Andalucía. ¿Cómo estás, Aurora? Pues muy bien, muy divertida con tu cabecera. Creo que me la voy a poner por las mañanas, motiva muchísimo, ¿eh? ¿Has visto? Está guapísima, sí. ¿Eh? A YouTube no le gusta, a YouTube es al único que no le gusta, si es que nos gusta a todos, menos a YouTube. Es demasiado. Oye, Aurora, la Junta de Andalucía, ¿no? En esa imitación, podríamos decir, a las políticas liberales y de bajadas de impuestos que puso tan de moda Isabel Díaz Ayuso, la teníamos que citar en algún momento, sigue bajando impuestos a los que más tiene, pese a ser una comunidad autónoma demandante de fondos, ¿no? No sé si me puedes explicar tú un poquito esta vertiente del señor Moreno Bonilla y qué impuestos ha ido reduciendo, sobre todo a los que más tiene. Pues eso, como adelantamos la semana pasada, según los datos de la Agencia Tributaria, en 2022 la bonificación del impuesto de patrimonio, que después el Tribunal Supremo cortó tanto a Madrid como a Andalucía, perdonó 98 millones de euros a las rentas más ricas andaluzas, que son 10.465 rentas, es decir, 10.465 familias ricas en un territorio de 8 millones y medio de personas, con una de las tasas de empobrecimiento más fuertes del Estado, a la cabeza del Estado. El lunes entrevistaron a Moreno Bonilla en El Mundo, y un poco de lo que vamos a hablar ahora también de financiación territorial, ¿no? Él decía en torno a esto que no iba a aceptar que ningún catalán tenga más que ningún andaluz. Pues podría empezar un poco por casa y que ningún andaluz tuviese más que otro andaluz, ¿no? Digo yo. Claro. Sí que le cortaron lo del impuesto de patrimonio, como bien habéis hablado. Tuvieron que, tras un año de experiencia tanto en Madrid como en Andalucía de bonificación, sí, a finales del 2023, pues el Estado les obligó a volver a que se volviese a retribuir. No ha pasado así con el impuesto de sucesiones, que sigue aquí bonificado al 99%. Dato curioso, no le ha salido bastante bien porque Andalucía está a la cabeza de no aceptaciones de sucesiones. La muestra clara de que ese mantra que se repite de que ese impuesto es lo que hace que la gente la rechace no tiene ningún sentido, porque en Andalucía siguen aumentando ese rechazo a las herencias, pese a que se haya bonificado el impuesto, claro. Claro. Y a pesar de que, bueno, por ese lado el gobierno central sí que ha cortado a estas comunidades gobernadas por el PP con estas políticas ultra neoliberales, lo que sí todavía no tienen límites para poder coartar es las continuas rebajas fiscales, que yo no sé que es verdad que Moreno Bonilla ha aprendido de Ayuso y eso alumno, pero yo no sé si la estaba ventajando, porque en 5 años, 5 rebajas fiscales son bastantes, sobre todo al IRPF. La consejera Carolina España siempre habla de que es como para que los andaluces tengan más dinerillo en el bolsillo. Sin embargo, es para que esas empresas que muchas veces pues son amigos suyos y llevan dinero propio de salud y de educación, pues puedan implantarse más aquí. De hecho, aun cuando no son dentro de los convenios que hay en servicios públicos, el mantra que dicen, ¿no?, de que aquí vengan más empresas y también juegan con la necesidad de las andaluzas de tener un empleo, de hacer creer a las andaluzas que eso va a suponer acabar aquí con los problemas de paro, pues suelen ser a empresas que tienen muy poco valor añadido, o sea, turismo, hostelería o claro. Los 44 millones de subvenciones a empresas que acaban de anunciar hoy, a empresas como la minería, o sea, una empresa vale. que va a volver a Andalucía o va a seguir arraigando a Andalucía como una zona de sacrificio y que tampoco va a solucionar, va a suponer una solución a los problemas laborales que hay. Y otra, también este juego de dumping fiscal, que yo no sé, Ayuso, también cuántas rebajas llevará, pues no me quiero ni imaginar. Justo hoy, hace unos minutos, ha anunciado la consejera que para 2025 está preparando una nueva rebaja fiscal para ayudar a la adquisición de vivienda. Que es, uh-huh. Teniendo en cuenta que el gobierno andaluz, sus políticas de vivienda ha sido paralizar el bono social del Estado, el bono social del alquiler, y ser el gobierno que menos ha invertido en parque de vivienda pública, pues supongo que será una ayuda para las empresas inmobiliarias. Claro. Bueno, será también, como comentaba alguien en el chat antes, esas rebajas al IVA, la compra, que si no son usadas de una manera, pues al final puedes acabar simplemente favoreciendo la especulación inmobiliaria o que vengan más turistas o que vayan más madrileños aquí a ocupar vuestra. O que tengan más casas, o que el propietario tenga más casas para poder hacer más... Efectivamente. Oye, y Aurora, mientras vemos cómo Moreno Bonilla socava ahí sus lagrimillas de cocodrilo por la falta de financiación autonómica, en la misma semana que además tú mismo en El Salto publicaste que había rechazado una cantidad bastante importante de dinero para la escolarización de niños y niñas. Pues sí, eso, hablábamos la semana pasada de ese rechazo de Moreno Bonilla a 112 millones de euros para la escolarización de 12.000 alumnas de educación infantil. No es la primera vez que rechazan. En marzo también se dio a conocer que la Junta había devuelto 119 millones de los fondos europeos Next Generation para esto mismo, para las escuelas infantiles. Y lo hacen y lo vuelven a justificar, lo justificaron aquella vez y lo han vuelto a justificar la semana pasada para proteger ese sistema que ellos llaman sistema público-privado, ¿no? Y salió la consejera también diciendo que no habría, o sea, que se había fustigado mucho esa decisión, que se estaba criticando mucho esa decisión, pero que se diese una oportunidad a este sistema que al final es simplemente utilizar dinero público, dinero de la educación pública para poder fomentar colegios concertados, guarderías concertadas y poder beneficiar a unas cuantas empresas un servicio que en principio debería ser gratuito y público. Y no solo esto lo que rechazan, sino también los 300 millones de euros que ha informado que el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, dio a dedo a distintas empresas en contratos de urgencia durante el COVID, y hoy también se da a conocer los 18 millones de euros también en contratos del SAS destinados a empresas sin mucha justificación para la joya de la corona de Juanma Moreno, que es ese hospital militar que ha inaugurado 4 veces y que a día de hoy apenas cuenta con servicios y apenas cuenta con una utilidad para esto. Y no es solo es que lo que se invierte se deje de invertir, también es cómo se invierte, porque si en los presupuestos dices, son unos presupuestos históricos, hay un 20% más en sanidad, pero en realidad ese 20% lo estás utilizando para conciertos para empresas, eso tampoco revierte en poder apuntalar y tener un buen sistema público de salud, sino en construir ahí y fortalecer eso, esa industria público-privada que ellos llaman, ¿no? Aurora, lo has ido comentando en todo momento, pero te quería como centrar la pregunta, ¿no? ¿Qué lógica tiene, ¿no? Pues la tiene que una comunidad demandante de financiación y con unos servicios públicos tan deteriorados imite las políticas de fiscales para ricos de una comunidad autónoma como la Comunidad de Madrid, que quieras que no, aquí hay bastantes ricos y tiene una financiación propia bastante, bastante grande, ¿no? ¿Qué lógica tiene que Moreno Bonilla imite a Isabel Díaz Ayuso? Pues no tiene mucha lógica teniendo en cuenta que Andalucía es el territorio más empobrecido a nivel histórico, que ya nos podríamos un día detener en por qué Andalucía es un territorio demandante. De hecho, te tengo que tirar un poco de las orejas. Y es que a lo mejor la expresión poner la manita sigue incidiendo en muchos tópicos sobre los territorios que han sido históricamente fustigados. Vamos a intentar buscar otra, que es verdad que sí. Si no pones la manita a los ricos, lo pones al gobierno central, me tienes que dejar que use la expresión, poner la manita. Sí, totalmente. Pero un día deberíamos hablar un poco sobre las raíces históricas de las desigualdades, porque creo que hay mucho olvido histórico en torno a eso. Y yo creo que Juanma Moreno también juega a eso, ¿no? A utilizar de una forma muy macabra, una batalla legítima, pero darle la vuelta para poder quitarse sus propias responsabilidades. Y no tiene ningún sentido, salvo el sentido de poder instaurar sus políticas de beneficiar de beneficiar a las empresas y para los que ellos gobiernan, porque el PP tampoco, por mucho que en distintos territorios cojan la bandera que haga falta, igual que en Andalucía cogen la andaluza, su defensa siempre es al neoliberalismo y a los más poderosos. Entonces intentar crear pues otro espacio donde las empresas puedan, a costa de las andaluzas, puedan estar a su gusto. Oye, Aurora Báez, están apostando en el chat a que si nos pegamos ganas tú, lo cual yo también pondría mi dinero ahí. Muchísimas gracias, nuestra redactora del Salto Andalucía. Muchas gracias por estar aquí un ratico charlando conmigo, Aurora. A ti. Muchas gracias, Diego, hasta ahora. Venga, un beso. Pues vamos ya del tirón, no sé si le he pillado desprevenido a mi compañero Javier Rodríguez, el audio ahí perfecto de O Salto Galiza. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Yago? Muy bien, aprendiendo de ti, de Aurora, que siempre aprendo un montón y viendo también las analogías que hay, ¿no? Y los símiles que hay en la agenda neoliberal andaluza y la agenda neoliberal gallega. Exacto, pues ahí vamos ya del tirón, Javier. De la misma forma que en Andalucía, Galicia también le ha hecho un buen favorcito a los altos patrimonios gallegos rebajando ese impuesto de patrimonio. Primero empezó el señor Feijóo, que es los datos que tenemos, pero Rueda ha querido seguir su estela bajándoselo más todavía, ¿verdad? Pues sí. Además, hay que tener en cuenta que 2022, queramos o no, es el año que va a pasar a la historia de la política gallega y un poco de la historia del Estado español. Es el año en que Feijóo da el salto a la política estatal, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que lo que hizo, pues lo vemos ahora con los datos que ha sacado la Agencia Tributaria, pues les ha ahorrado 23 millones de euros a esos altos patrimonios, que puede ser que en comparación con Andalucía parezca poco, pero hay que pensar que la población gallega es mucho menor, tiene 2,5 millones de habitantes, y eso significa que alrededor de 8.000 gallegos, con esos grandes capitales, que deberían haber pagado cerca de 100 millones, pues se les ha ahorrado nada menos que 23, que son más o menos 3.000 euros de media por alto patrimonio. Es verdad también que Feijóo nunca mintió con eso, ¿no? En las últimas elecciones que ganó él en 2020, en plena pandemia, con algunas comarcas sin poder ir a votar, ya lo avisó. Es verdad que lo dijo que era para ayudar a los bolsillos de las familias, pero... De unas pocas familias. De unas pocas familias, es verdad. Eso sí que igual no lo mintió. Él había, de hecho, lo contábamos el otro día, tú y yo en la pieza, ¿no? Que había reducido, avisando ya al final de 2021 lo que le iba a hacer, que iba a bonificar un 25%. Y como decías tú ahora, el presidente que él mismo dejó a dedo, pero que luego también es verdad que ganó unas elecciones, lo bajó hasta el 50%, o sea, lo bonificó hasta el 50%. Alfonso Rueda, ya veremos los datos que arroja cuando se consoliden esos datos. El señor Rueda, precisamente, esta misma semana, ¿no?, se va a reunir, por fin, después de más de 2 años sin verse, con el presidente, con el señor Sánchez, que seguramente abren de ese tema que queríamos comentar también, ¿no? Que he comentado yo en la introducción del programa, esa condonación o no de la deuda gallega, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, digamos que es uno de los temas en Galicia esta semana, ¿no? El viernes se reúne con Sánchez Rueda después de casi 2 años y pico. Y digamos que una de las grandes negociaciones que tenían sobre la mesa era la condonación de la deuda, que por otro lado, el Bloque Nacionalista Galego, que es el partido mayoritario con diferencia en la oposición, le había, digamos, arrancado, negociado en la investidura de Sánchez. Por lo que adelanta Rueda, sea cual sea la oferta, lo decía hoy en una entrevista en un foro en El País, que va a decir que no, que ni siquiera va a negociar, ¿no? Que dice, pues un poco siguiendo las órdenes, o eso parece, de Génova y del que fue y sigue siendo su jefe, que es Feijóo, va a decir que se negocia con todos los presidentes y presidentas de comunidades autónomas o que ellos de manera bilateral no lo van a negociar. Pero mira, justo además de estos 23 millones, pues yo estaba repasando la documentación en la hemeroteca, es verdad que Feijóo ahorró, entre muchas comillas, esos 23 millones en el impuesto a los altos patrimonios, pero es que si vamos al informe del Consejo de Cuentas de Galicia, que equivale más o menos al Tribunal de Cuentas español, en el año 22, que es ese año de Feijóo, la Xunta supuso, bueno, todas las rebajas de impuestos que hizo, el que está en su mano, supuso un coste de 666 millones de euros. Fundamentalmente en el impuesto de sucesiones y de patrimonio, ya sabes, ¿no? Tú lo explicas mucho mejor que yo, que es uno de los grandes caballos de batalla del PP, sobre todo en lugares con la población envejecida como Galicia. Veíamos también ya que estos ahorros para los ricos suponen, en esencia, recortes por otros lados, ¿no? Efectivamente. Hace apenas, no sé, 2 días, creo, o un día, el Faro Diego explicaba en un reportaje con datos como la Xunta ya había recortado en la previsión de creación de infraestructuras o de mejora de infraestructuras, ya había recortado para este año 61 millones de euros. Evidentemente, si la recaudación de la Xunta baja 666 millones de euros, en algún sitio lo vamos a tener que notar. Lógico. Javier, a la compañera Aurora le he preguntado más sobre el tema de recortes y tal que habían publicado. A ti te quería preguntar también sobre esas piezas, esas investigaciones que han ido saliendo, tanto de ti como otro compañero de otro medio que también estuvimos charlando aquí, que aquí hay recortes para muchas familias, menos para la familia de Feijóo en Galicia, ¿no? Pues sí, ese es el otro, digamos, el otro tema de la vuelta al curso político en Galicia. Bueno, para quien no lo sepa, tanto desde El Salto como en público hemos estado investigando todos los contratos de la Xunta de Galicia durante la administración Feijóo, pero también durante la administración Rueda con Eulén, que es la famosa empresa de seguridad, una de las empresas de España, donde casualmente para el norte de España, por lo tanto para Galicia, la dirige Micaela Núñez Feijóo. Esos apellidos no son casualidad, ¿no? Nosotros publicamos hace no mucho pues una investigación sobre, creo que eran 1.311 contratos menores, pequeños, fraccionados, que no necesitan de concurso público, que equivalían, creo que, a 5 millones de euros en solo 6 años, bueno, repartidos a dedo a Eulén, sin sacarlos a concurso. Esto junto a las investigaciones que hacía nuestro compa de público, Juan Oliver, sobre esos contratos de emergencia durante la pandemia, también a Aulén, pues se han llevado al bloque, al BNG, a tomar la decisión de gastar la única bala de plata, le llaman, la única comisión de investigación que puede forzar sin el apoyo, sin los votos del Partido Popular en el Parlamento de Galicia. Y por lo tanto, en breves semanas o unos pocos meses, veremos que puede que Alberto Núñez Feijóo se siente en una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia, que fue su despacho durante 12 años, a explicar estos contratos y los de otras muchas empresas, otros muchos contratos vinculados a empresas de sus familiares, de su cuñado, Universal Support, y también los sobrecostes de una de las grandes infraestructuras de sus gobiernos, que fue la creación del Hospital de Vigo, del Álvaro Cunqueiro, que el Tribunal del Consejo de Contas, el Tribunal de Cuentas gallego, acaba de publicar un informe demoledor donde reconocía hasta casi 500 millones de euros de sobrecostes por la manera en la que había licitado. Veremos si el PP gallego no veta a Feijóo y lo vemos sentado en una comisión de investigación. Estaría genial, ya que no la vemos en ninguna en Madrid en el Congreso, pues por lo menos verla alguna de lo que hizo en Galicia. Mira, aquí en el chat le dicen, Eulen también lleva el servicio de teleasistencia de la Xunta, ¿eh? Te van dando pistas incluso por aquí nuestros compañeros y compañeras del chat. Oye, Javier, nuestro periodista en Osalto Galicia, muchísimas gracias por estar aquí y estar un ratito contándonos sobre el tema gallego. Gracias a ti, Iago. Bueno, amigos y amigas de Economía Cabreada del Salto, hasta aquí nuestro programa, nuestro tercer programa de la temporada del 17 de septiembre. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, los que habéis estado comentando y debatiendo en el chat mientras hacíamos las entrevistas. Ha estado genial. Hemos tenido, como he comentado al principio, a Carlos Martín Urriza, diputado de Sumar, y a mis compañeros en el Salto, Aurora Báez y Javier Rodríguez, del Salto Andalucía y Osalto Galicia, para darle un toque a las comunidades autónomas y ver cómo estaba funcionando el tema de los impuestos, el tema de la financiación autonómica, que será otro día que también intentaremos tocar en otro de estos programas. Hoy, en la recomendación del libro, pues ya digo, no lo tengo aquí delante, he sido bastante torpe, os lo podía haber enseñado porque lo tenemos ahí en la habitación de al lado, pero por supuesto, sin haberlo leído, pongo la mano en el fueguísimo por mi compañero Pablo Lerroux y ese libro, Estado Feroz, que ha salido justo, justo, justo ayer y que ahora además os lleváis totalmente gratis. Y firmado por el compañero, si os suscribís al Salto desde ahora hasta el 20 de octubre, tenéis para hacer esa suscripción. O sea que nada, amigos y amigas, espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo el programa de hoy. Yo me voy a ir despidiendo, ya sabéis, el martes que viene volvemos aquí a las 5:30 en Economía Cabreada. Ya sabéis que este programa también lo vais a tener en podcast en breve. Ya sabéis que si no os podéis suscribir, si no podéis apoyar al Salto, también os va muy bien que compartáis nuestros contenidos, que nos sigáis también en iVoox o en Spotify, si nos estáis escuchando ahora mismo en diferido en alguna de esas plataformas, que deis a me gusta a YouTube, que nos dejéis un comentario también. Dejad un comentario para decirnos también qué temas os gustaría que tratáramos en el futuro, que yo llego los lunes o los martes a veces que no tengo ni idea de qué tema tratar o de qué percha de actualidad a poder coger para tratar alguno de estos temas económicos. O sea, que dejarme algún mensajito por ahí, contarme también en el YouTube o en el iVoox, donde queráis, qué queréis que hablemos. Y nada, en la semana que viene, además, el Salto Twitch ya arranca con varios programas. Vuelve la gente de la Quilombera y vuelve gente de otros programas del Salto. O sea, que nada, un besito, ya sabéis, yo soy Yago Álvarez Barba. Chao, compañeros, compañeras. Thank you.